Positivo. Tú me tienes envidia y en la cara se te ve. Agárrate que te solté. Después que te miraste, ahora quiere volver. Agárrate que te solté. Tú me tienes envidia y en la cara se te ve. Agárrate que te solté. Después que te miraste, ahora quiere volver. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Falta de fariseo, te la va a beber. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Falta de fariseo, te la va a beber. Yo te creí cuando me jalaste y hablaste conmigo. ¿Qué me dijiste? Alfa, tú eres mi amigo. Pilero, palomo, fariseo, el único amigo tuyo es el dinero. Con mi cara es parihuello, yo soy un lepone. Rabia natural y yo no tengo nada atao. Rabia natural y yo no tengo nada atao. Rabia natural y yo no tengo nada atao. Que no tengo nada atao. Que no tengo nada atao. Tú me tienes envidia y en la cara se te ve. Agárrate que te solté. Después que te miraste, ahora quiere volver. Agárrate que te solté. Tú me tienes envidia y en la cara se te ve. Agárrate que te solté. Después que te miraste, ahora quiere volver. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Agárrate que te solté. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Falta de fariseo, te la va a beber. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Tú tienes doble cara como una moneda de 10. Falta de fariseo, te la va a beber. El alfa en la casa. Estas son las gente que está encongelada. El Buy, el Mandito, está encongelado. Misael y Morenito, está encongelado. De Presciencia, está encongelado. Guayubín, está encongelado. Maldito Fuego, está encongelado. Vladie Paul, está encongelado. Eri Papeleta, la Perleta Lili, Chustenbrand, la Javeta, Oliver Cabeza, el Secret. Dale, dale, rompe, ratata, ratata, es mío, ratata, que no me coja. Timbala produciendo.